porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del Creador del Universo, compartimos este espacio para relacionar lo que está pasando en el mundo con lo que fue expresado por Jesús en el pasado cuando dijo: nada quedará oculto, todo saldrá a la luz. La ciencia y la tecnología modernas permiten ir conociendo muchos asuntos y muchos detalles de cómo se hacen las cosas ocultas. Ya hemos conocido los grandes destapes que se han hecho a los archivos de la CIA, esas tenebrosas organizaciones de espionaje mundial. Hemos conocido cómo esas cosas tenebrosas del Vaticano han ido saliendo a la luz constantemente. Esas cosas ocultas de esas grandes corporaciones de armas, el Pentágono, el Departamento de Estado, el gobierno, cómo ellos en forma oculta conspiran contra los pueblos de la Tierra. Los últimos destapes que han ocurrido en el Perú a través de la grabación de videos de cómo los gobiernos neoliberales hacen pactos a espaldas de todos. Y también cómo ha sido conocido ahora este escándalo que está sobre esa red social llamada Facebook. Compartiremos en esta edición la parábola de Jesús y lo que está ocurriendo cuando se destapan las cosas que se hacían en forma oculta. El enviado decía que todo se hace a la luz de los soles. En los reinos de la luz, en el reino de Dios, todo se hace a la luz de los soles. Entonces, los juicios son colectivos y en presencia de todos. Esto se debe a que nadie pidió el ocultismo a Dios. El ocultismo es una forma de gobierno. Eso no se conoce en el reino de Dios. Todo se hace a la luz del día, a la luz de los soles, en el caso. Todo es universal, nada es oculto, porque cuando hay inocencia, cuando hay pureza, cuando hay virtudes, no se recurre a estos complejos de querer sorprender la inocencia de los demás, a querer burlarse del libre albedrío de todos, a querer abusar de la ingenuidad de los demás. Todas estas cosas oscuras, estas contravirtudes, estas sensaciones, son desenmascaradas, son descubiertas, son puestas a la luz de la opinión pública y mundial también. Presentamos Interpretación de las Parábolas. Dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Libro de Mateo, capítulo 18, del verso 5 al 7. El amor que sentía Cristo por los niños y el cuidado que él enseñó que se debe tener con ellos ha quedado en las Escrituras como una orden de Dios para todos y anuncia que aquellos que hagan tropezar a los pequeños, la condena que caerá sobre ellos será muy grande. El 12 de junio, a nivel mundial, es considerado el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el Manifiesto Comunista se plantean 10 medidas que deben aplicarse en todos los países. La décima medida dice: educación pública y gratuita de todos los niños, prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, régimen combinado de la educación con la producción material, etc. Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía. La revolución le lleva al poder, mas tan pronto como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza al régimen vigente de producción, con este hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases mismas y, por lo tanto, su propia soberanía como tal clase. Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y antagonismos de clase, sustituirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Manifiesto Comunista, en su capítulo segundo. Actualmente en el Perú se sigue violando los derechos del niño porque 1,500,000 de ellos tiene que trabajar para vivir y trabajar en condiciones de esclavitud, y esto es una demostración muy grande de la miseria del capitalismo, un sistema de vida que no le interesa más que sus ganancias, y la vida de los seres humanos no interesa. Lo que importa es el complejo de posesión que el oro da a todas estas extrañas criaturas. Vamos a compartir una entrevista realizada a un funcionario del gobierno actual, donde da a conocer las cantidades de niños que trabajan, las condiciones por las que trabajan, los intentos que están haciendo por disminuir este flagelo del capitalismo. Pero este es un círculo vicioso que se repite año tras año. El tiempo que resta para que esto termine dependerá de la determinación que surja de todos, porque el beneficio de uno está en relación con el beneficio de todos. No se puede en estas condiciones aceptar lo que aparentemente es normal. Es ilegal, viola la ley de Dios primero y viola también las leyes humanas. El 12 de junio se conmemora el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. El 88% de trabajo infantil en nuestro país, hay que recordar, se encuentra en el área rural y agrícola. Pero ¿cuáles son las repercusiones y cómo ha mejorado, si ha variado esta cifra o no? Ya tenemos a nuestro invitado, el señor Walter Zúñiga, quien es director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, en los últimos 6 años, ¿en cuánto se ha reducido esta cifra? En los últimos 6 años, gracias a los programas y proyectos que se vienen implementando en el gobierno, se han reducido en 5%. Esto implica bajar de un 26.7% a un 21.8%. ¿Y cuánto significa en cantidad? ¿Cuántos niños están en esta situación? Ha bajado aproximadamente de cerca de 2 millones a 1,5 millones. Todavía mucho trabajo que realizar, pero ha habido esta reducción significativa. Por supuesto, si bien ha bajado, es una cifra bastante alta. Más de 1 millón de niños que se encuentran trabajando, muchas veces siendo explotados. Digamos, ¿cuál es la situación de ellos, la vulnerabilidad y el peligro que corren? Pues, sí, fundamentalmente un niño cuando labora se pierde el país, el futuro, ¿no? No asistir a su formación académica, a su formación en sus estudios y atentar o poner en peligro su salud y su integridad física. Y lo que también es importante, que es el desarrollo psíquico, porque, digamos, el tiempo de trabajo es reemplazado, lo reemplaza al juego y la parte lúdica. Quema su etapa infantil, ¿no? Exactamente. Entonces eso es muy importante porque no solamente perdemos generaciones porque no se forman para el futuro, sino también personas que no pasan por una etapa que es fundamental, que es el juego en el niño. Y la deserción escolar, ¿qué nos dice? Efectivamente, la deserción escolar es muy fuerte respecto a los niños, adolescentes, que tienen que trabajar para poder parte de ser el sustento de su familia, ¿no? Es una relación muy ligada, causa-efecto, situación de pobreza en las familias con niños o adolescentes que tienen que la obligación de trabajar, ¿no? Así es, dejan el colegio y crecen, se vuelven adultos, responsables de una familia, muchas veces son huérfanos. Pero, ¿cuáles son estos trabajos que desempeñan en Lima? Por ejemplo, siempre vemos a niños vendiendo caramelos, algunos dicen no le des nada porque acostumbras a que este niño siga en ese círculo vicioso, otros dicen hay que ayudarlo porque de repente lo castigan en casa, tiene que responder. Pero, ¿qué otro tipo de labores realizan estos niños? O bueno, trabajos, o son explotados, y ¿cómo debemos reaccionar? Sí, el tipo de labores que realizan los niños depende del sector rural o urbano, ¿no? En la zona urbana, generalmente es el comercio, es fundamentalmente la actividad principal que realiza. Y en las zonas rurales son actividades agrícolas, extractivas, el oro ilegal o agroindustriales, ¿no? Las zonas arroceras presentan muchas de esas actividades del uso de niños en estas labores, ¿no? Justo nos comentaba usted que hay un gran riesgo. ¿Qué porcentaje de este más de 1,5 millones de niños se encuentra en peligro por estos trabajos a los que se los somete? Efectivamente, los aproximadamente cerca de 1 millón de niños que vienen realizando labores, trabajando en esta edad menores a 17 años, se encuentran en situación de peligro. Y una situación de peligro comprende aquellas labores que primero son en lugares poco salubres, o labores expuestas por trabajar en o realizar labores en horas nocturnas y en lugares donde efectivamente se hace labor extractiva, en la cual se requiere de metales o se usa maquinaria, digamos, cierta, que pueden poner en riesgo peligro a un menor de edad, ¿no? Y ahora cuéntenos cómo se está trabajando en esto, cuál es este plan que tienen ustedes para poder combatir estas cifras tan alarmantes. Efectivamente, actualmente hay el Comité Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el CEPETI. Este es un comité, un órgano multisectorial y además tripartito, en el cual participan no solamente distintas instancias del gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo de Poblaciones Vulnerables, sino también participan sociedad civil, en las empresas, trabajadores, de manera tal que podamos alinear políticas que puedan tener el impacto que se quiere en la sociedad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace exacto? Se hacen primero campañas de sensibilización, como el que hemos realizado el día de hoy en el distrito de Magdalena con la presencia del señor ministro, para efectos de no evidenciar que existe el trabajo infantil, porque eso todos lo sabemos, pero sí llamar la atención de los riesgos que existen el que un niño esté trabajando, ¿no? Luego se hacen igualmente trabajos coordinados con las demunas, con los municipios, con otros ministerios, a efecto de poder hacer intervenciones en los colegios para efecto de ver cómo se está desarrollando la asistencia de los niños. El Ministerio de Educación es un referente muy importante para ver cómo está la asistencia de los niños. Ellos tienen una referencia de la población infantil en su localidad, en su zona. Entonces, la deserción escolar es un factor que es muy importante tener en cuenta y que nos brinda y que nos proporciona los centros educativos. Así es todo lo que involucra, ¿no?, la repercusión de un niño que trabaja. Pero, y si hablamos de la parte legal, digamos, ¿es un delito, es la explotación y el maltrato en cuanto a las diferentes formas del trabajo infantil? En contra de la legislación, está permitida bajo ciertas condiciones el trabajo, la labor en mayores de 14 años, 14 años, excepcionalmente 12 años. Menores a esa edad, nuestra legislación lo prohíbe. Con respecto a los de entre 14 y 17 años, que son la edad, si bien se permite, pero con la supervisión, con la vigilancia y, como señalamos hace un momento, garantizando primero de que no corra riesgo su educación, su formación, su integridad, su salud y ni su formación, ¿no? Con ciertas condiciones por efecto. Dijo Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuidado que una sociedad debe tener de los niños es lo principal. Allí se ve si una sociedad es justa o injusta, si una sociedad es avanzada o primitiva, si una sociedad tiene moral o es inmoral. Los niños son el espejo en el cual una sociedad se mira. 1,500,000 de niños en el Perú sufre las consecuencias de las leyes desiguales e injustas. Y la trata de personas y la trata de niños es uno de los delitos más abominables que el capitalismo mantiene, porque a las mafias, a las bandas, a las organizaciones criminales les provee cuantiosas ganancias. Esta dramática situación tiene que hacernos despertar para ser conscientes que una forma de vivir que perpetúe el daño a los niños es una de las sociedades más inmorales que se conocen, y ese sistema se llama capitalismo. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista, donde se plantean algunas medidas que se debe hacer cuando se detecta a niños que están siendo esclavizados con este trabajo en estas condiciones inhumanas en las que mantienen a los niños. ¿Y qué hacer, digamos, si es que de repente alguien que está mirando conoce algún caso de explotación infantil? Hay muchas niñas que son traídas de repente de las regiones altoandinas, de Puno. Se les dice que van a estudiar y finalmente puede ser que terminen explotándolas, trabajando en un hogar, ¿no? Niñas, las hacen cocinar, lavar, planchar, cuidar niños. Y las familias de estas niñas bastante humildes pues tienen otra idea y no tienen comunicación. El ciudadano tiene varias alternativas, por suerte, ¿no? El Estado interviene primero para el efecto de la Fiscalía. Hay una Fiscalía de Prevención del Delito y también justamente que trabaja el tema de la trata de personas o de la explotación, y que entre otros aspectos ve el tema de los niños en estas condiciones que usted está señalando. Y también tenemos, en lo que respecta a empresas que de manera irresponsable, inconsciente, hacen uso de mano de obra de niños, también tenemos dos instituciones. En primer lugar, la SUNAFIL, que es una entidad supervisora de fiscalización laboral y que está constantemente vigilando que las empresas no aprovechen, empresas, digamos, malas empresas, aprovechen su situación para poder hacer trabajar a niños a bajo precio. Pero también el Ministerio de Trabajo, con respecto a la micro y pequeña empresa, también tiene una intervención respecto a la fiscalización de estas empresas, ¿no? Y ahora, hay un modelo de registro y atención de trabajo infantil en 24 colegios de Lima, en Huánuco y Tacna, para identificar. ¿Cómo funciona esto? Este es un tema bien interesante porque es un piloto que precisamente busca monitorear el tema de la asistencia y participación de los escolares en su centro de trabajo. De manera tal que podamos abordarlo a través de cómo están las familias con respecto a pobreza, cuáles son las condiciones de trabajo en aquellos que sí está permitido laborar, como vuelvo a repetir, en menos horas, y también ver cuáles son las condiciones en las cuales la familia se desenvuelve y se desarrolla, porque este es un abordaje multidisciplinario. No solamente es ver que si trabaja o no trabaja y cuáles son las condiciones, sino también cuál es la condición familiar, el entorno familiar, que como señalaba, la causa principal muchas veces de que los niños estén trabajando es la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Es decir, son los profesores los que evalúan la situación de cada alumno para de repente por ahí conocer algún caso en específico o cómo trabaja. Sí, los profesores efectivamente son nuestros, los aliados en esta tarea, en este plan piloto, porque ellos son los que están más en contacto con los niños, la asistencia, con las familias, y pueden apreciar, sobre todo en el tema de la asistencia, la deserción escolar, el principal síntoma, la primera alerta, si es que los niños están trabajando o no, porque la ausencia es muestra de que, precisamente, y como son zonas, por lo general, la zona rural, en la cual el tema agrícola es muy importante para la familia, entonces esto es, digamos, fácilmente, el trabajo en la familia con menor edad es fácilmente, digamos, recurrido debido a la situación económica y de pobreza que vive la familia. ¿Y en qué zonas del país es donde se presenta mayor cantidad de niños en trabajo infantil? Donde la zona más riesgosa es en Madre de Dios, ¿no? Recordemos en las zonas mineras, en las zonas informales. Otro lugar donde también se ha podido apreciar esto son en las zonas de Tumbes, en los arroceros, las zonas arroceras que también se ha podido detectar. Sunafil llegó a detectar justamente niños que le estaban realizando trabajos. Y también en la zona, siempre en la zona más huancavelica, la zona más, digamos, más pobre de nuestro país, en los cuales se recurre mucho al trabajo infantil, ¿no? Y si bien está trabajando el Estado y los ministerios, los gobiernos en esto, ¿qué puede hacer la sociedad, qué puede hacer la gente de a pie para poder ayudar en esta lucha y cumplir estas metas de reducción? El trabajo tiene que ser, digamos, coordinado tanto Estado como la sociedad civil, como ustedes señalaban, ¿no? En lo que respecta al Estado, mejorar la capacidad de ingreso de las familias, como es la primera causa del por qué los niños tienen que salir a trabajar. Y con respecto a la sociedad, tomar cada vez más conciencia de no solamente de que sea un tema pintoresco, un tema anecdótico que un niño esté trabajando, limpiando carros, sino también tomar conciencia que eso implica que el futuro del país se está sacrificando. Se está sacrificando ingreso inmediato, ingreso hoy o el ingreso a futuro, ¿no? Y por eso es que la sociedad tiene que tomar conciencia. Y que, como usted señalaba, ¿qué hago cuando veo a un niño pidiendo dinero? Por lo general, si no es en todos los casos, detrás hay un adulto que lo está explotando. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es poder involucrarnos en poder hacer denuncias cuando se ve este tipo de tareas. Ser, por ejemplo, más proactivo, ser más empático con respecto a las situaciones de familias que viven en nuestro entorno y en la cual podemos percibir que hay niños y si están asistiendo o no al colegio. Creo que son una de las tareas que como sociedad no debemos comprometer, ¿no? Porque conlleva muchas cosas, ¿no? Está la deserción escolar, luego el embarazo a temprana edad, y es todo un círculo vicioso, por decirlo de alguna forma. Y ahora, ¿cómo termina un niño? O sea, digamos, ¿es un niño que es explotado laboralmente o que inicia a temprana edad en el trabajo? ¿Se convierte en un adulto con qué perfil? Efectivamente, un niño se convierte en un adulto sin un futuro, sin una oportunidad de trabajo, ¿no? Nuestro mercado de trabajo requiere cada vez mayor especialización y capacitación. Actualmente, la capacitación, el estudio, es lo que marca la diferencia entre una persona que va a poder tener un ingreso de subsistencia o de un ingreso razonable para él y su familia, entre aquellos que tienen que valerse simplemente para subsistir. Entonces, un niño que no trabaja hoy es un adulto que prácticamente perdió la oportunidad que el país necesita, él y su familia necesita, para tener un desarrollo sostenido, ¿no? Digamos, porque empieza a trabajar a temprana edad y ve el dinero más fácil, ya no va a querer estudiar una carrera universitaria o técnica y posteriormente esto continúa así. Y es lo que le llaman la espiral de la pobreza, ¿no? Niños que trabajan hoy, sociedad que mañana más tarde va a ser pobre, puede lograr con el estudio y la capacitación tanto técnica como universitaria, no solamente universitaria, ¿no? Porque hay muy buenas carreras técnicas que el país necesita y que los jóvenes pueden acceder a menor costo, es cierto, pero que le puede asegurar un futuro realmente promisorio y esperanzador, ¿no? Perfecto. Finalmente, reitero mi pregunta de alguna persona que conozca de repente algún caso de explotación. Hemos visto en cementeras acá en Lima, uh-huh, cubriendo notas, a niños también que les dan estas canastitas con tunas y uno dice, ¿por qué están todas iguales, no? Y luego resulta que es un camión que trae a muchas niñas de provincia, las coloca en ciertas esquinas o les da caramelos. Hemos visto también este tipo de explotación. ¿Qué hacer? ¿A dónde denunciar? ¿A dónde llamar? El primer contrato que tiene la sociedad siempre es con las municipalidades, okay, en todo lugar. Entonces, la de Munas, yo sugeriría que sería el primer lugar de contacto. Y en otros lugares, precisamente las comisarías también de su localidad. El Ministerio Público, como señalaba también, la prevención de delito y los fiscales que ven la erradicación de trata de personas. Y también, ¿por qué no?, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, a través de sus distintos órganos desarrollados, las direcciones regionales, que, como sabemos, se encarga de vigilar y supervisar a las empresas, a los, ajá, empleadores, para que cumplan con las obligaciones laborales. Y en ese cumplimiento está el no permitir que niños infantiles trabajen y laboren ni contraten a estos niños, ¿no? Listo, muchísimas gracias entonces por estos alcances. Era Walter Zúñiga, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitano. Ya lo saben, hoy es este día, se conmemora la lucha contra el trabajo infantil, pero no solamente es tarea del Estado, sino de todos, de denunciarlo, de no contribuir con esto y de apoyar esta causa de la lucha. La doctrina Alfa y Omega enseña el ideal de valerse por sí mismo, es decir, no debemos aceptar que los gobiernos nos endeuden, que los gobiernos perpetúen la dependencia de las potencias capitalistas, sino lograr por nuestros propios medios y los recursos naturales que el Divino Creador ha proveído, desarrollar una forma de gobierno que sea beneficioso para todos. Las malas costumbres recibidas por los invasores ha perpetuado durante siglos este sistema de dependencia y de considerarnos como seres que no tenemos capacidad para dar un desarrollo a toda la potencialidad que está en este pueblo. Si a ello le sumamos los grandes beneficios que la madre naturaleza provee, pues existen todas las condiciones para que en el Perú y desde el Perú se vaya gestando una propuesta, una alternativa como forma de gobierno para las otras naciones, pues así está profetizado en la doctrina del Cordero de Dios. Del rebaño peruano surge la más grande revelación de toda la tierra, y revelación significa revolución en el reino de los cielos. Las condiciones para que esto ocurra en el Perú cada vez más se van dando. La población que despierta, la población que se moviliza, la juventud que está en plena acción, las condiciones insoportables en las cuales el neoliberalismo mantiene a todos, hace posible que vayan dándose las condiciones para que cambien las cosas tal como están hasta ahora. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito en el título 2189. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que, siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos, guías de ciegos, desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Y en el juicio a las naciones, en el libro Lo que vendrá, también está escrito en el título 2118. En la prueba de la vida, las llamadas naciones pobres compraban armas a las más ricas. Las mismas naciones pobres, al comprar armas a los más poderosos, los hicieron más poderosos aún. Las naciones pobres, que siempre tuvieron guías de escasa mentalidad, perpetuaron su yugo por siglos. Todos los que participaron en la compra de armas, todos serán condenados por el Hijo de Dios. El armamento, nadie lo pidió a Dios, porque todos le habían pedido leyes de amor. Los compradores de armas y los que las fabricaron provocarán la ira de Jehová. Es más fácil que el Divino Padre se alegre por los que escogieron el camino del amor en la prueba de la vida, a que sienta divina alegría por los que se tomaron el extraño libertinaje de fabricar cosas propias de las tinieblas. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Presentamos Artículos de Poder. La política. Debemos diferenciar lo político como filosofía y la política como una de las acciones de la comunidad. La política será la prueba del uso debido o corrompido del poder organizado. El buen oficio de la política es una posibilidad desde la izquierda y el socialismo. En cambio, la otra realidad conocida y vivida ampliamente es el corrompido oficio de la política, del capitalismo, de la derecha, contra el pueblo. La doctrina del Cordero de Dios revela: de verdad os digo que ningún Satanás que dividió al mundo entrará al reino de los cielos. Y todo político de izquierda salvo es, porque tuvo lucha contra la derecha explotadora, con la inmoralidad viviente en este mundo, que ya tuvo su tiempo de reinado y principia el tiempo de su caída. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. En otro párrafo del rollo del Cordero está escrito: veo que existe una categoría de políticos que defiende al humilde. Grandes son los que luchan contra el demonio, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hijo primogénito solar Cristo fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explota a mis humildes. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Y en el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1757 está escrito: todos aquellos que crearon política sin tomar en cuenta las escrituras del Padre no entrarán al reino de los cielos. Tendrán que pagar en puntaje celestial, segundo por segundo, de todo el tiempo en que dividieron a otros. Las escrituras del Padre a nadie dividen, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La política como un concepto, como una filosofía, está relacionada con las Sagradas Escrituras. Lo leemos en el libro Lo que vendrá, en el título 3155. En la prueba de la vida, el máximo grado de la hipocresía salió de los llamados militares, porque ellos no están escritos en el divino evangelio de Dios. En cambio, los que pertenecieron a los llamados partidos políticos lo están desde el punto de vista de las filosofías. Solo que los llamados políticos no debieron haber dividido a nadie, porque escrito fue de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Ni militares, ni políticos, ni religiosos, ni capitalistas, ninguno quedará en lo porvenir de lo que resta de la evolución humana, escrito por el enviado Alfa y Omega. El tiempo que resta para que esto sea una realidad está muy cerca. Los acontecimientos en cada país así lo van confirmando. Los políticos de la derecha son decadentes y el pueblo es ascendente. El capitalismo ha fracasado porque la corrupción en la cual se encuentra sumido es la prueba de cómo se ha degenerado este sistema de vida. También la doctrina del Cordero de Dios juzga a los llamados apolíticos. En el libro Lo que vendrá, en el título 1168, está escrito: los que se proclamaron apolíticos en la prueba de la vida, ciertamente que a nadie dividieron, mas crearon en sí mismos una extraña indiferencia, que es una forma de egoísmo. Esta extraña indiferencia hizo más dolorosa la lucha de todo explotado en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los apolíticos, los imparciales, los indiferentes, los que no asumen una posición clara frente a los problemas comunes de los demás, no les va muy bien en la justicia. A los llamados apolíticos nunca les ha ido bien en ningún acontecimiento de la justicia divina. En el Apocalipsis se habla que ojalá fueras frío o caliente, porque los que no son ni fríos ni calientes serán vomitados. Así pues, dijo Jesús, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dijo Jesús: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante. Es triste el destino de los apolíticos, de los indiferentes, de los imparciales, de los tibios, de los que no definen su posición en la vida. Y para definir el destino, está escrito en el libro Lo que vendrá, título 3337. En la prueba de la vida, había que tomar partido por la vida, porque los que fueron cómodos, indiferentes, imparciales, nada recibirán en el divino juicio de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos pues la sentencia clarísima de cómo nosotros tenemos que asumir un compromiso como filosofía en los asuntos que tienen que ver con el manejo del Estado, de lo público, de lo social, de lo común. En forma imperfecta, lo social triunfó en la prueba de la vida. Pero la meta de todos es llegar a lo común como la forma más avanzada de organización y de convivencia. La ley común de la naturaleza vuelve a este mundo para encauzar todas las cosas. Y la política, como una de las formas de la filosofía, o como una de las acciones de la comunidad, desaparecerá para dar paso a un nivel más elevado de relaciones, de coordinación entre los pobladores de la comunidad, entre los integrantes de la comunidad. Revela la justicia divina. Todo político que enseñó doctrina será juzgado, menos aquella doctrina de la que participan mis humildes, los explotados, los engañados, los postergados, los sufridos. Y todo político será juzgado por dividir al rebaño, por hacer pelearse al pueblo para aprovechar la división, sacar ventajas. Todo lo que es de mis humildes no se tranza. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El mundo tiene varios campos. El campo político, el campo económico, el campo cultural, el campo ecológico, el campo moral, etc. Dijo Jesús en Juan capítulo 17 del verso 14 en adelante: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Palabras de Jesús, cuando ordena a sus apóstoles a interactuar en este mundo, a influenciar en el mundo, a dirigir a este mundo hacia la verdad de Dios. La política pertenece a este mundo. No es una totalidad, es un campo del mundo. Es un sector, es una parte que está relacionado con los asuntos de lo privado, lo estatal, lo público y lo social. Tomar partido por la vida es tomar una determinación de transformar a este mundo. Este mundo llamado capitalista no es de Dios. Este mundo que ha dividido a la población en sectores no es de Dios, no es del pueblo, porque el pueblo es uno y el capitalismo es la división en todo orden de cosas. Divide al mundo en sector privado, sector público, y a esa división le sale al frente el sector social para hacer justicia. A esa división le salió al frente el socialismo para hacer justicia, porque si para el capitalismo lo fundamental es la ganancia, para el socialismo lo fundamental es lo social. Y aún siendo imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Tal como está escrito en el libro Lo que vendrá, en el título 3577, si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida. Pero no ocurrió así, porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro. Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. El poder dado al pueblo. Escrito está en los Salmos. Jehová Dios dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, verso 11. Y también está escrito en la doctrina del Cordero de Dios. Llegó la hora en que todo poder que no es del Padre caerá en su propia ley. Con la vara que midieron, serán medidos. La vara son los mandamientos, y por los mandamientos caerán. La triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo, como un microscópico germen que se desvió de la ley común de la naturaleza. Porque todo lo que se desvía de la fuente natural queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente, presenciamos la agonía del llamado capitalismo. Los desviados de la filosofía planetaria son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo. Es vencido por lo mismo que no fue comprendido por la primera generación. Es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. Es más fácil que quede reinando en la tierra el poder de los trabajadores a que queden aquellas filosofías que destruyen su creación. Fue anunciado al mundo de la prueba un nuevo mundo. Este nuevo mundo excluye en sus nuevas leyes lo que no estaba escrito en el divino evangelio del Padre Jehová. Esto se llama en el reino de los cielos cortar de raíz. Serán cortados todos los extraños conocimientos del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro. Serán cortadas extrañas costumbres del mundo de la prueba. Este mundo será llamado por las generaciones venideras el mundo de los acomplejados, que fueron esclavos de un extraño poder salido de la posesión del oro. Si el mundo estuviera por siempre sujeto a ellos, estad seguros que todas las criaturas humanas terminarían en esclavos. El poder del oro acabaría con todos los derechos y libertades, tal como sucedió en la desconocida era faraónica. El poder de Dios anula todo otro poder, tal como anuló todo reino que vivió en la tierra y anulará a los que quedan, que todo tiene su tiempo. Todo humilde es primero en el reino de los cielos. Una parábola que hará llorar a los grandes de la tierra, que olvidaron por conveniencia que los humildes debieron gobernar el mundo, puesto que son los primeros en el Padre, significa ser primero en todo. en lo que la mente pueda imaginar, tanto arriba como abajo, en el cielo y en la tierra. Los hombres hicieron lo opuesto. Gobiernan el mundo los que no estaban destinados a ello. Llorar y crujir de dientes les esperan, porque ocupan puestos que no pidieron en el cielo. El Divino Padre, que ve todo futuro, sabía que de darles el poder por mandato celestial a los espíritus ambiciosos y egoístas, la tierra tendría un triste destino. Todos serían esclavos, por lo tanto, grandes del mundo, ilusionados en un solo presente material, concentrados en la divina parábola que lleva siglos y siglos. Los humildes son y serán siempre los primeros, aprontados a entregar lo que nunca os ha pertenecido. La divina parábola os viene avisando desde muchos siglos atrás, escrito por el enviado Alfa y Omega. También está escrito en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 32. Dijo Jesús: no temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Estos anuncios de las Escrituras y de la revelación en lo que viene al mundo debe fortalecer nuestra conciencia del destino que tiene reservado la divinidad. Los pueblos constituirán el tribunal de este mundo, significan justicia en el reino de los cielos. La revelación nos enseña que el eterno Creador no les ha dado poder por mandato celestial a aquellos que gobiernan en este mundo, porque de haberlo hecho, todos terminaríamos en esclavos, todos seríamos esclavos a perpetuidad. Estas luchas entre los explotados y los explotadores es una lucha material, porque estamos en un planeta de prueba, y el desenlace en lo que viene hará cumplir las profecías y las parábolas que decían: los humildes son primeros. Esto significa que el poder por mandato de Dios está dado a los trabajadores de la tierra. Es un mandato que debe cumplirse. Y la orden que da la revelación es que los que tienen un poder que no les es dado por ley divina tienen que prepararse a entregar lo que nunca les ha pertenecido. Tienen que entregar los gobiernos a los trabajadores por mandato de las Escrituras. También nos enseña la revelación que se tiene que cortar de raíz las extrañas costumbres que este sistema de vida ha impuesto, ha influenciado sobre todos. Cortar de raíz. Este viraje en las costumbres de la humanidad provocará un cambio planetario. Este cambio planetario significa que los trabajadores gobiernan en sus propias naciones. Eso significa dar a cada cual lo que corresponde según su propio trabajo, según sus propias intenciones. La agonía del sistema de vida y las movilizaciones masivas en todos los países son las señales precursoras de los cambios para el nuevo mundo. Filosofía común, despertar de la humanidad, defensa de los derechos igualitarios en toda la patria planetaria. Una nueva psicología se extiende por el mundo y los pueblos, guiados por el pensamiento que dice: dar al que nada tiene. Ese pensamiento dará lugar al nacimiento de la igualdad en este mundo. Guiados por la conciencia de que por mandato de Dios en las Escrituras los trabajadores deben gobernar, siendo conscientes de las nuevas condiciones en las que vivimos, por la justicia igualitaria, todos levantamos la bandera de una nueva forma de gobierno y de un nuevo sistema de vida, que tenga por base la más alta moral que pueda concebirse. Y esa moral está en los mandamientos que fueron dados para todos, para que nadie sea explotado, para que de ellos nazca la igualdad, para que de ellos nazca una verdadera fraternidad en todo el planeta, para que de ellos nazca una psicología de ayuda mutua, para que nazca un conocimiento, una educación colectiva, para tener un solo destino, una sola meta, un solo plan, una sola guía, para reconocer a nivel planetario que Cristo ya está en la tierra con la doctrina del Cordero de Dios, enseñando, ilustrando a la humanidad que los acontecimientos del juicio anunciado en el Apocalipsis son una abismante realidad que sorprende a todos en medio de los propios quehaceres de la vida. Un mundo sorprendido por la llegada de una doctrina de justicia inevitablemente provoca cambios que impactarán en todos. El poder dado a los trabajadores queda reinando en este mundo porque se acerca al mandato que fue anunciado desde el principio. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.